son artesanos del micro. Te doy mis rimas, mujer. Así demostramos el rechazo a los que maltratan. Seca tus lágrimas. Levántate y mira la vida a los ojos. Y enséñale los dientes. Te levantas otro día con el cuerpo dolorido, consecuencia de los golpes que te pega tu marido. Te miras las marcas delante del espejo, pero lo que más te duele, chica, no tiene reflejo. Sé que tienes destrozado el corazón, que tu vida es un tormento y el miedo una prisión. Intentas esconderte pa' que nadie se dé cuenta que en tu casa cada noche hay nubes de tormenta. Con gafas de sol entras al supermercado para poder disimular los ojos morados, tu cuerpo y tu persona que ha sido maltratado. Dejan tu rostro y alma por el suelo tirados. Miedo de volver a casa y encontrártelo. Preocupada, no seas tonta, pues compártelo. Que alguien de tu gente fijo le corta las manos y sea ese villano el que acabe entre gusanos. Otra noche se repite la misma situación. Tus armas de mujer mueren en la habitación. Ese hombre al que diste tu recuerdo, al que diste tu cariño y se comporta como un cerdo. Valiente hijo de puta, te crees superior a ella. Por tu fuerza bruta anda suelta esa botella. Su vida es bella y manchas cada parte de su alma. Tras la tempestad siempre llegará la calma. La calma, mujer, y hace tiempo que perdiste. Exactamente el día que el primer golpe sentiste. Tú que por amor regalaste el corazón, del amor has recibido a cambio esta prisión. Quiérete a ti misma, no sigas aguantando. Si te amara de verdad no te estaría maltratando. No te dejes engañar por falsas promesas. Las manos que golpean no son manos traviesas. Apártate, aléjate, fuera de su vista. Si no, serás una más en esa lista de mujeres muertas por baratos insensatos. Bastardos, ejecutores del puto maltrato. Quizás pienses en cómo era antes, cuando no te pegaba, aunque con los tirantes. Lucha, o si quieres, simplemente huye y muy lejos de él otro futuro construye. Anda solitaria en tu silencio mientras callas. Siente su presión allá donde tú vayas. Asfixia cada paso de tu vida al despertar. Esfuma cada idea que te acerca a la libertad. Quiere que seas presa de sus sentimientos, que aguardes bajo llave en su nido de cimientos. Te doy mis rimas por amor, mujer, pa' que encuentres el valor para estar lejos de él. Pegar a una mujer no es de ser valiente. Pegar a una mujer no es de hombre inteligente. Pegar a una mujer es de ser mala gente, pero por desgracia pasa mucho en el presente. Pegar a una mujer no es de ser valiente. Pegar a una mujer no es de hombre inteligente. Pegar a una mujer es de ser mala gente, pero por desgracia pasa mucho en el presente. Ya está bien. Estar callados, impasivos ante todo lo que pasa. Es hora de reaccionar. Y aquí te doy mi rima, mujer.